Virgin proxime a la tero. Que ti a mi comprenas que vos ne tro longa temp. Venos gioia, venos nul vespero.